13 de noviembre, 2013, Palacio Alsina. Alsina 910, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Animate Stream. Fiesta cierre de Animate 2013. LEDs y LCDs en todos los palcos. A partir de las 0 horas, completísima barra de tragos. Entradas normal 50 pesos, VIP 100 pesos, Platinum 150 pesos. Más info en www.expoanimate.com.ar.